Siempre a contrarreloj nosotros. Nunca un programa con seriedad. No, pero no solemos llegar tarde. No, pero nos agarró el embotellamiento. Terrible el día de hoy, desde lo que era autopista e inclusive toda la zona de acá de la avenida. Súper, pero igual veníamos muy tranquilos. Veníamos hablando cosas del programa. Pero bueno, nada, Carmadicto, se pueden empezar a comunicar al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio. Lo voy a repetir nuevamente: 11-6400-7047. ¿Y dónde más? Por supuesto, también nos pueden escuchar y ver en la aplicación de Radio Box, que todos ya la tienen que tener bajada. ¿Y será que nos va a visitar la abuela estos días? ¿Eh? No la traigan porque va a venir con ese contrato y empieza huele a porotos. Huele a tupper. Pero bueno, también nos pueden buscar en Facebook, YouTube, Instagram como Good Karma Radio Show. Y donde, sí, la hemos cagado. Ahí en el Twitter, Z. Exactamente. Le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los putos amos de cada miércoles. Y aprovechamos... iba a decir de cada fin de semana. De cada fin de semana, pero no, ahora estamos los miércoles, ya hace como 5 años. Ahí acaba de entrar Mari. Mari, muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Mari. Ha venido con su minifalda y su transparencia. Nunca Mari, jamás en la vida, pero bueno. Era para hacer el chiste, ustedes no la venden, papá, le sacaron. Está emponchadísima. Debajo de toda esa cosa colla hay una madre. Bueno, niñatos, hoy tenemos un muy, muy bonito programa que ya estamos contra el reloj. Siempre nos proponemos entregar el programa en tiempo y forma, pero ya llegamos tarde. Somos como medio desorganizados, ¿no? Hay que poner un poco... Ponele voluntad. Hoy no, tenemos entrevista. Hay una realidad que desde que empezamos a hacer stream, el stream se apoderó de nosotros. Y hablamos más. Oh, sí, todo yo le decía otra vez. Bueno, escuchen, niñatos, tenemos entrevista hoy. Lo tenemos al señor Kiko, que ahí está esperando. Se estaba acicalando. Kiko de Robot Sonda estrenaron un nuevo single el día viernes. Así que nada, vamos a estar charlando un poquito con él. Lo vimos varias veces tocando en vivo. La rompe el niño, ¿no? Sí, obvio, por toda supuesto. La onda. Súper. Así que el pequeño gigante como Jesse. Exactamente. Uno de estos niños que lo bueno viene en frasco chico. Tal cual. Y el veneno también. Así que siempre me decían lo bueno viene en frasco chico. Yo también soy muy peque. Muy peque. Y yo también respondía, y el veneno también. Veneno. Así que trátenme bien. Como te ven, te tratan. Si te ven mal. Así que nada, tenemos entrevista. Mañana tenemos una. Jugaba a la farmacia de chiquito y coleccionaba botellitas chiquitas que supuestamente eran venenitos. Mira vos, yo jugaba con los venenitos, los verdes, los del árbol, el pulpo ese. De todos colores. Mira vos. ¿Y a quién querías matar? Era como una farmacia. ¿Y a quién querías matar? A las hormigas. Ay, pero qué malo. Siempre el más grande contra el más pequeño. ¿Sabés lo que hacía? Ponía un sachet de leche, le prendía fuego como una antorcha. ¿Cuánta maldad? Karma en contra, diría señorita Connie. Yo también hacía lo otro. Yo hacía en el patio de mi abuela un círculo con alcohol y las metía todo adentro y después prendía el alcohol al fuego. Y para mí hacían... Ay, yo las escuchaba gritar en mi cabeza. Nada, es de malo, pero bueno, como no queremos karma en contra, hacemos un bonito programa. Vuelvo a lo mismo, tenemos entrevista con Kiko, que lo tenemos ahí esperando, y él debe decir, ¿por qué tanta boludez? Sí. Y no me sacan al aire. Saludos para usted también. Sí, sí, ahí está. Mañana tenemos una entrevista con los niños desde Suecia, con niños de The River, pero la hemos pospuesto para la semana que viene. Okay, ellos estamos. La pospusieron nuevamente. Ahí va. Así que vamos a estar entrevistando a los niños de The River, que hemos estrenado tema nuevo. Bueno, y después tenemos lo nuevo de Gessle. Gessle lanzó un nuevo single. Vamos a estar hablando un poco. Y vos, Brix, ¿qué me has traído? Tenemos estreno con el señor Ed Sheeran, banda sonora. El niño de la cara de galleta. Sí, sí, excelente canción, muy para banda sonora. El otro día íbamos en el auto y escuchamos una canción. ¿Qué suena esto? Qué lindo. Es DJ Bobo. Z dice, no, suena muy bonito para ser DJ Bobo, dijo Z. Y pensar que lo estuvimos entrevistando a DJ Bobo. Así es, así es. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? El año pasado, así es. Opérate de los nervios. Y también, bueno, si llegamos a tener tiempo, entra algo de la señora Dua Lipa en vivo desde el Royal Albert. Sí, hace calor acá en el estudio. Está haciendo calor. O somos nosotros que venimos las en corridas, fire. No, las corridas. Las corridas, ya sí. Viste, nos hacen agitar. Pero bueno, vamos a comenzar este bonito programa. Sí. Ahí va, sí. Vamos a arrancar con dos clásicos de Roxette. Creo que son Mass of in Love y The Look, o viceversa, porque Mass of in Love ya está ahí en los 900 millones, tanto en YouTube como en Spotify. Así que nada, le queremos dar un impulso. Nos hemos puesto como meta que para cuando cumplamos nueva temporada, Mass of in Love llegue a los 1,000 millones y recibamos nuestra placa. Ahí va. Así que nada, era nuestra. Era nuestra, claro. No, bueno, el mérito es nuestro, claramente. Vamos con Roxette haciendo Mass of in Love o The Look, no me acuerdo. Era Mass of in Love. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Escuchanos por www.fmradiobox.com. know there's something in the wake of your smile. I get an notion from the look in your eyes. Yeah, you built a love where that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. Las Barbara, Liga Baleña. I'm falling in love, got me feeling electric. They got the look. Escuchando a Robot Sonda. Qué bonito, me encanta este tema. Creo que es uno de mis favoritos. Suena súper, súper. Y en vivo, cuando se vuelve loco. Claro. Kiko, sí, pero terrible. Bueno. Exactamente. ¿Por qué estamos escuchando Robot Sonda? Porque creo que si los planetas se han alineado. Tenemos al señor Kiko Maceo de Robot Sonda. Kikón, ¿estás por ahí? Dice el operador. Dice, no le di el ok. Dice, así que yo hablando con la nada. Acá como que capaz que bueno. Pero bueno, lo que decíamos, estamos escuchando obviamente a Robot Sonda, que es de nuestros temas, a mí particularmente el que más me gusta, sí, y el que más espero en vivo. Lo que estábamos hablando recién de lo que suena en vivo es una explosión, pero terrible. Pero viste lo que es, aparte la gente se vuelve loca. No solamente él, sino la banda, todo. La banda suena impecable. Los coros, es impresionante todo. Si no me equivoco, la niña de los coros es la señora Kiko, se lo podemos preguntar al aire. Ahí va. Sí, y también está, creo que su padre, alguien está, uno de los conciertos que fuimos estaba en los teclados. Ahí lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Y ahora sí, en 3, 2, 1, le damos la bienvenida al señor Kiko Maceo de Robot Sonda. Ahí, bueno, estamos. Ahí está, Kiko, ¿cómo estás? Bienvenido. Perfecto. ¿Todo bien? Todo bien, Kiko. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Un placer. Todo súper, papá. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Obviamente volvemos a repetir, creo que lo dijimos tres veces y obviamente no nos podíamos conectar. Estamos con el señor Kiko Maceo de Robot Sonda. Estrenaron nuevo single el día viernes, Espiral. Sí, recién salidito, lo veníamos guardando hace unos meses ya y queríamos ver cómo armábamos el año. Así que bueno, se dio todo bien para sacarlo y bueno, ahí está. Súper, súper. A mí ya como arranca, a mí particularmente me encantó. Dije, ya lo tengo que poner al aire y le tengo que preguntar a Kiko si va a poder hablar con nosotros. Sí. Kiko, escúchame, cuando está por salir una producción así, ¿se cargan de lleno con una sola canción o hay un par para barajar y después elegir? ¿Cuál va a ser el single? No, el tema es que nosotros nos manejamos de una forma muy natural. Sí. Que tiene que ver con nuestra realidad. Mi realidad es que vengo de familia de músicos, entonces tengo un estudio de grabación, tengo sala de ensayos, entonces estoy todo el tiempo rodeado de instrumentos, rodeado de música, entonces es como que mi vida es un demo, digamos, ¿no? Exacto. Yo soy una versión demo. Inspiración pura. Sí, una inspiración es pura y además es como, al trabajar de esto, es como que estás todo el tiempo haciendo esto. Entonces, claro, es más orgánico. Sí, entonces no tengo que hacer como esa cosa de filtrar. Reservar una sala, ir, no, todo. Es como que, no, bueno, me pinta, sale la inspiración y me siento y lo hago. Con los recursos. Sí, capaz que sí tengo suerte y estoy muy copado, muy inspirado. Capaz que salen dos, tres canciones en la semana y esa semana elijo cuál es la que más me gusta o la mejor. Porque muchas veces hay canciones que son realmente feas y en no. base a eso, como que voy armándolo. Pero sí. Es. Tema de producción. Instantáneo. ¿Cómo? Tema de producción, o sea, ¿te encargás vos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, lo que yo hago es, como yo empiezo a hacer como la maqueta y hago todos los trabajos de composición, después lo que hago es, una vez que más o menos tengo la canción, la muestro a los chicos de Robot Sonda, que ellos tienen como una idea más... se imaginan más de, claro. más de banda y además también hacen una cosa que a mí me gusta mucho, que es que me las recortan. Capaz que yo tengo un tema que es medio largo y me dicen, sí. Che, no, esta parte es horrible, sí. Y eso está re bueno. Está bueno ese filtrado también porque quizás vos tenés en tu cabeza una idea y de hecho lo plasmaste así en un demo y capaz que después viene y sí. Te lo llevan para otro lado en también, el momento tema, que de, también... Sí, de escucharlo cuando ya está todo producido y qué sé yo, debe ser muy especial, ¿no? Sí, de hecho hay una canción que se llama Fiesta de una sola persona, que uh-huh. Yo cuando la compuse duraba 4 minutos, era como la Biblia. Y, y los chicos vinieron y me dijeron, no, esto es una mierda. Claro, es muy largo, Kiko, todo esto. ¿Y te ha pasado sí. De terminar una canción y que vos digas, calculo que a todos los artistas quizás a veces en algún punto le pasa, de decir, no estoy tan conforme con el resultado final y capaz que ahí la canción queda abandonada y después se le da otra vuelta de tuerca? Sí, bueno, de Sol a Sol... me encanta. De Sol a Sol, cuando la terminamos de grabar, nos parecía repugnante. Y yo decía, no. Bueno, esta canción no garpa nada. Y no, pasa que yo soy una yo soy muy nerd de la música, pero soy muy... un adorador de no trabajar. Entonces, sí que cuando pasa ese tipo de cosas tenés que sentarte como a laburarlo. Y sí. Y la dejamos abandonada de Sol a Sol durante todo el trabajo de UF. Y en un momento dijimos, vamos a tener que hacerla. Y nos sentamos a trabajar y estuvimos como 2 días trabajando trabajando de Sol a Sol. Uh-huh. Y laburamos. Y en un momento hizo, y empezó a sonar. Mira. Y en De Sol a Sol, por ejemplo, que estamos hablando ahora, el tema del estribillo, sí. Que es tan ganchero, tan pegadizo. Súper. ¿Eso surgió empezaron a trabajar a partir del estribillo o fue después? Sí, yo compuse el estribillo primero, hace, no sé, 2 años antes de hacer el disco, y no tenía nada, no tenía estrofa, okay. Tenía estrofa y cantaba cualquier cosa. Y no conectaba, me parecía horrible. Y el estribillo estaba re bueno. Claro. Está muy bueno. De hecho, es uno de los temas para mí más poperos de quizás de Robot. Sí, o en sí. Mi humilde sí, opinión. Sí. Nosotros vos sabés que habíamos ido a verte con una amiga y quedó encantada de una canción tuya que es la de tu madre. Ándate a la concha de tu madre. Me encanta, a mí me parece uno, es lo que más uso en mis reels. Esa es violenta, esa no la tocamos más. ¿Por qué no? Que vuelva al setlist. Muy agresiva, muy agresiva. Pero no tenemos más ni nadie, así que lo podemos cantar, no pasa nada. Sí, sí, la estábamos tocando el otro día en vivo y de repente digo, estoy cantando, boludo. ¿Qué es esto? Otra etapa. Claro, ¿no? Tipo, ¿viste esa serie es tipo de Ricky Martin o de Luis Miguel? Exactamente. Están vivos y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, eso te iba a preguntar yo y también tenía que ver con una de las preguntas. Debe pasar que uno compone en determinada época o determinado contexto y después decís, ¿cómo podía cantar esto? Y quizás es lo que vos estás diciendo, quizás se saltean del setlist. Pero, ¿te pasó alguna vez de, sacando Ándate a la concha de tu madre, alguna otra canción que digas, y la verdad que no, y ahora no la cantaría, por una cuestión de... Sí. Todas. No. Pero a veces cambian los contextos sociales también, qué sé yo. Claro, y además cuando yo compongo con cosas que me pasan, entonces Exacto. Hay cosas que de repente, no sé, de sol a sol se la hice una chica y yo ya no estoy triste, entonces digo, cantar de sol a sol, igual para mí lo que tiene de sol a sol es que es una canción que es linda y aunque yo no sienta más nada de bajón, uh-huh. Está bueno tocarla y está bueno cantarla y la seguimos tocando esa. Nah, pero no la saquen del playlist, si no, no voy. No, no, no, más. Esa la seguimos tocando. Kiko, ¿y tienen conciertos ya planeados? ¿Hay alguno que nos puedas vender? Me parece que vi algo ahí en las historias de Robot. Sí, tocamos el viernes 4 de julio. De julio, esto es primicia. Mirá. Tocamos en Stramer, hacemos un set acústico en una fiesta muy copada que se va a hacer ahí. Un set acústico muy cool. Después el 8 de julio, que es martes, previo al feriado, uh-huh. Tocamos en Liverpool, en un festival muy copado, que tocamos con Santos de Madera, que es una banda de funk que la rompe. Mirá. Y ese show va a estar re bueno. Y después tenemos... Vende todo. ¿Cómo? vende todos los conciertos. Sí, y después tenemos un show, pero no sé la fecha, que es con María Fernanda, la bajista del otro show. Tocamos en San Justo. Y después tenemos más show, pero no me acuerdo nada. Bueno. Después los vamos a ir posteando seguramente en las redes. Excelente. Nosotros acá en Good Karma siempre haciendo el apoyo. Siempre. A todo lo que hacen ustedes. Y ojalá el día que nosotros tengamos nuestra bendita fiesta aniversario puedan estar tocando ese día. Sí, que vengan a tocar. Van a venir muchas bandas. Ahí lo comprometemos al aire. Sí, obviamente. Sí, por supuesto, sí. Vamos a ir gratis. Escuchame, Kiko, me súper interesó lo del show acústico. Nunca vi a Robot Show en versión acústica. Eso me parece bien interesante. Sí, está bueno porque nosotros tratamos de hacer una cosa que es una mentira que la gente se compra, que viste que dicen, oh, es un show acústico. El show acústico es lo mismo, pero con instrumentos acústicos. No pasa nada. Sí, pero al ser acústico quizás no tiene toda esa energía pura que tiene Kiko arriba del escenario. No es que va a ser algo meloso de Ricky Martin, como vos decís. Sí, sí. No nos engañemos. Sí, yo salgo con mis dos búlgaros al aire así, en vivo, y toco y se ve desde abajo. No. El show es exactamente igual, y además está bueno porque ves las canciones, escuchás las canciones como fueron hechas con una guitarra criolla y con la banda bien orgánico sonando, está buenísimo. Súper. Más allá de la banda, que obviamente vos después les mostrás los demos, las maquetas y quizás el tema gira en otra dirección, ¿la composición es toda tuya, siempre música y letra, o tenés ayuda de alguien más? Sí, tengo ayuda del señor Jesús de Nazaret. Bueno, se ríe nuestro operador. la ayuda de la policía tengo. Yo estoy todo el tiempo componiendo, a todo el mundo cosas, algunas por trabajo y generalmente estoy haciendo cosas, yo le compongo canciones a mi hermana, a mi abuela, a un amigo, siempre obviamente de forma de bullying, con maltrato. Entonces, casi escupo canciones. Todo el café. Sí, sí, sí. Sí, sí, todas cosas. Por ejemplo, mi abuela, el otro día fui a tomar una cerveza a la casa de mi abuela y me empieza a contar. Entonces le empiezo a cantar y canto: estoy muy dramática. Entonces así y arranco y le hago toda una letra maltratándola. Entonces estoy todo el tiempo componiendo. Entonces también es difícil estar con alguien como vos, enfermo prácticamente, como yo, en la que estoy todo el tiempo haciendo cosas. Está mortal, déjame que, porque me estoy distrayendo, y el pulpo también, nuestro operador, está mortal tu buzo. Super. Es tu buzo de Pampernick con el hipopótamo. Sí. Exactamente. Sí, ese. Quiero un buzo de Pamper. En Pampernick tengo los, mis mejores recuerdos, que mi mamá me llevaba a comer en Pampernick. Todos los genial. Tenemos. Sí, sí, lo supuesto. Que era Pamper, por Dios. Kiko, para, te iba a decir, no, que sos muy prolífero, te lo digo siempre, sí, en todos los sentidos, multitasking, tocas todos los instrumentos, componés, para mí es una genialidad, obviamente, hay que aguantar a un Kiko en casa. Sí, muchas veces, también soy muy prolífico sexualmente. También. Dice nuestro operador. no tenés niños todavía, ¿no? ¿Podemos ir a un terreno ahí más intimista? No hay niños. Creo que te lo pregunté ayer por mensaje. No tengo niños y tampoco tengo la intención de traer un niño. Bueno, pero por ahí llega. Con tan hermoso. Siendo tan prolífero, capaz que voy, no lo planea, pero llega igual. No, yo tengo todo planeado, despreocúpate. Bueno, Kiko, y tú. Ese renacuajo no se me escapa. Kiko, ¿tu señora está involucrada también con la banda de ustedes? Sí. Ah, sí, respondía él, ¿viste? ¿Señora? Sí, tú, señora. Sí, mi señora esposa está involucrada en la banda. Ella ella cantaba, hacía los coros. ¿Y ya no más? El año pasado, sí. El año pasado estábamos en una cena con Robot Sonda y decidimos echar a la mitad de la banda. Entonces, no. Ella pasó a tocar el bajo y a hacer coros. Y la verdad no me arrepiento. Mirá vos, bueno. Súper. Pensé que iba a decir, ella sí, pasó a ser ex staff de la banda, ¿te imaginaste? Pensé que iba a decir eso también. Y después la tenía que ver en casa. No, ella está estable, está estable emocionalmente también. No. Que con un Kiko al lado es muy difícil. Todos mis amigos le dicen lo mismo. Todo el mundo le pregunta eso. ¿Cómo puede estar con una persona que prácticamente no tiene... no tiene psiquis, no tiene... Yo no me canso, boludo. Pero es lo que te hace grande. Es lo que me hace grande en un cuerpo pequeño. Exactamente, así es. Lo has dicho tú. Exactamente. Kiko, Espiral a mí me encanta. Igual hay muchos temas de Robot, me gustan casi todos. Pero hay ya planes de un nuevo single, un algo. Sí, sí. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros ahora es... tenemos como tres carriles. El primero es que estamos seguimos en el UF Tour, que es nuestro segundo álbum. Estamos en el UF Tour, que va a ser de acá hasta fin de diciembre, y a fin de diciembre despedimos el disco UF. En esa despedida nosotros estamos sacando también un single en vivo más o menos por mes de todos los lugares donde vamos tocando. Super. Festivales, excelente. Fuimos a Córdoba, fuimos a Mar del Plata, fuimos a Chile, tocamos en el Hot Festival, tocamos en el Teatro de Flores, todos esos lugares, nosotros grabamos los shows y vamos sacando un single en vivo de cada uno, que termina también a fin de año con un disco en vivo del tour, y estamos sacando un single, este año sacamos dos singles, creo que nos quedan sacar dos singles más para lo que va a ser el nuevo disco el año que viene, que está buenísimo el disco nuevo. Súper. Mirá vos, qué bueno que vayan grabando y que quede un registro de genial. Todo lo que se va haciendo. Sí, sí, sí. De todos los conciertos donde van tocando. Eso es una genialidad para el día de mañana. Sí, en especial algunos son muy especiales para nosotros, algunos porque son lugares que siempre soñábamos, ¿viste? El Teatro de Flores, yo soy de Caballito, limítrofe con Flores, y la verdad que gran teatro, que el Teatro de Flores. Súper. Sí, es hermoso. Siempre de chiquito soñé con tocar ahí cuando iba a ver a bandas. Entonces tocar ahí, viste, tocar en el Roxy, tocar en Groove, todos esos lugares los fuimos registrando. Claro. Y bueno, sacamos un disco de todos esos lugares. Bueno, cuando fuimos a Chile tocamos en la Blondie. Que ¿dónde la tocaron Blondie en Chile? Eso iba a preguntar yo. En Chile hicimos una gira, hicimos dos giras. La primera fueron 3 o 4 shows y la segunda fueron 6 shows, que fueron al año siguiente. Y tocamos en la Blondie, que es el lugar más importante, pero fuimos a Avenida del Mar, a Valparaíso, huevo. Pero después nosotros nos portamos muy mal y no nos dejaron volver más. Se puede preguntar. Lo peor que se yo le creo todo. ¿Se puede preguntar? ¿Qué hicieron? ¿Tiraron algún televisor por la ventana? ¿Qué hicieron? No, un televisor por la ventana es como, no es nada al lado de lo que hicimos. Ah, bueno. Ok. No, hicimos de todo. Bueno, de se todo, comportaron como rockers. Sí, o delincuentes, o personas que están en un tratamiento psiquiátrico para reinsertarse en la sociedad. Claro, pabellón psiquiátrico, literal. Mínimo. Un desastre, pero bueno, hoy estamos mucho más maduros y cambiamos por el bien de la banda y queremos volver. Si hay algún chileno viéndonos. ¿Cachai, huevón? Que los chilenos son como que se hartan fantástico. Escucha, no me hagas hablar como chileno porque eso nos trajo muchos problemas. A nosotros también. No, yo creo que deberíamos cambiar de tema. Susceptibilidad, cambiemos de tema. Kiko, tu papá también, un concierto que yo fui, estaban los teclados, ¿puede ser? Mi papá tocó los teclados durante 8 años. Mira. Bueno, en ese momento que te conté recién que echamos que lo despedimos de la banda, a mi papá lo despedimos, sí. Él quedó afuera. Fue genial la despedida. No. ¿Sabés qué me pone mal de la despedida? Que no filmé. No, me imagino la cara de tu santo padre. No lo podía creer, estaba así como diciendo, pero yo me quedo seguro. Pero no, esa era tu respuesta, seguís siendo mi padre, claramente. No. Sigue siendo mi papá y sigue estando todo bien, pero nunca más toco una nota en Robot Song. Ay, el pulpo, nuestro operador está descuastillado. Me imagino la mirada de tu papá para tu mujer, que sí se quedó. Hizo esta mirada, sí. Claro. Como que estaba buscando, viste, diciendo, pero me imagino que... Súper. Bueno, Kikón, fue un gustazo hablar con vos. Ahora te vamos a dejar todo a vos para que presentes Espiral, que es lo que viene al aire. Y nada, mil gracias, te vamos a estar viendo. Volví a repetir, si te acordás, el 4, me acuerdo yo. Viernes 4 de julio. 4 de julio, viernes 4 de julio, Zeta Acústico en Stramer, en una fiesta muy copada que está ahí en Palermo. Uh-huh. Y el 8 de julio tocamos en Liverpool, también de Palermo, con Santos de Madera, que es una bandaza. Así que nada, va a estar re bueno. Bueno, vamos el 8 seguramente. Excelente, estaremos por ahí. Sí, seguramente te vamos a estar viendo ahí. Así que salúdanos. Dale, papá. Escúchame, y ahora te dejo para que presentes vos Espiral, que es lo que viene al aire. Así que preséntalo vos, todo tuyo. Bueno, mi nombre es Kiko, cantante de Robot Sonda, y esta es la nueva canción de Robot Sonda que se llama Espiral. Debería probar. A ver. 102.9. Ventas 11-3266-2066. Nuevo sonido para vos. Ed Sheeran sonando. ¿Cómo sonó esta canción en 2022? Una de las más escuchadas. Ah. terrible, terrible. Este, Bad Habit. Bad Habit, me encantó. Era como el hardcomer de un disco de Per, nada que ver con el contenido del álbum completo. Era una estrategia. Los malos hábitos de Kiko, de Robot Sonda. Qué personaje. ¿Eh? Quiero que nos cuente todo, ahora quiero saber todo lo que pasó en Chile. ¿Cachai, huevón? No, salí de ahí, Maravilla. Ay, se había hecho lo que hay, estaba orinando todo. Salí de ahí, Maravilla. Opératelo. Estamos en momento de estrenos y obviamente el señor Ed Sheeran acaba de liberar una nueva canción que va a ser banda sonora de la película F1, que se va a estar Fórmula 1 estrenando, y obviamente trabaja que Colapintos. Es la antesala de este nuevo álbum del señor Ed Sheeran, que va a estar saliendo el 12 de septiembre, en la que comienza una nueva era, una nueva etapa en la que sale. ¿Te acordás, Zeta, que estábamos con todo lo que eran los símbolos matemáticos en cuanto a lo que eran los discos? Ah, cierto, el plus, el equal. Así que ahora salimos de esa etapa, comenzamos con algo nuevo. Que bueno, ahora ya empieza con círculos, triángulos, ahora, cuadrados, ahora geométricos. Vamos a ver... ¿qué onda? ¿Cómo le va con esta etapa? ¿Y F1, que es de Fórmula 1 la peli? Sí, este, una película. El director es Joseph Kosinski. No vi todavía mucho sobre el film. Sé que tiene bastante repercusión, así que... Llegaron los pipsos. Calculo que le va a ir muy bien. La canción suena genial, tiene muchas guitarras, es bastante arriba. Cosa que no sé. Da peli, si escuchás, es el típico tema que escuchás y decís, ¿tiene que estar en una banda sonora o es un tema bueno? Sí, pero diferente, es un tema bueno. No, ya me dijo sí, pero sí, sí, si me decís sí y hay un pero, y la verdad que ya ahora lo voy a escuchar. Es que va por otro lado. Y tiene, decir, tiene más love. No. Ahora te va a gustar. Bueno, así vamos que, a ver. El niño cara de galleta. Entonces a escuchar al señor Ed Sheeran con esta nueva liberación. Loud, speeding by with the top down. Fast lane. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, så fri jag kan bli. Åh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Åh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Som en blod. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Que estamos cantando Swedish House Mafia. Yo conté ya, creo, al aire dos veces en dos aeropuertos distintos. Cuando decía que iba a Suecia a ver conciertos, me decían, ¿venís a ver Swedish House Mafia? No. Sí, a mí también me pasó. Mira. Cantando a Abel en este momento. ¿Cómo? Está cantando Abel. Ah, sí, sí, por eso lo traje a Swedish House Mafia. No, ¿qué Abel? Yo, ¿qué Abel? Pinto, lo primero que me vino. The Weeknd. Claro. ¿Por qué estamos escuchando Swedish House Mafia? Porque se ha compartido, Suecia ha compartido los 5 artistas más importantes, sí, de todo Suecia y los que más son rentables hoy por hoy, 2025. Y Roxette está en el puesto número 5. Ahí está, sí, Swedish no es para House menos. Mafia en el puesto número 4. Así es. Sara Larsson en el puesto número 3. Mira, Sara. En el número 2, ¿quién? ABBA. Número 2, ABBA. Con 36 millones de oyentes mensuales. Y obviamente son los más importantes de Spotify. Y en el número 1. ¿Quién es el número 1? Avicii. El señor Avicii con... No, miento. Avicii, 36 millones de oyentes mensuales. ABBA, 34. Sara Larsson, 28. Swedish House Mafia, 26. Y Roxette, 19 millones. Excelente. Nunca me pude amigar con Sara Larsson. No, a mí tampoco. Es muy Erchu. Te iba a decir, tenemos un amigo en común que se llama Hernán Erchu, que le encanta. Siempre me acuerdo. Me lleva a él, digamos, pero no... Swedish House Mafia me encanta, Avicii también, ABBA, nadie puede escapar a ABBA, dijo Gessle en algún momento. No es algo que consuma, pero sí es una realidad. Pero digo, 36 millones de escuchas mensuales, ABBA, una locura. Y Roxette ahí arañando a los 19. Y lo que pasa que ABBA muchas veces se lo puso en el mismo escalón que Queen. Muchas veces. No, se levanta Freddy y le da un cachetazo a los cuatro. Paf, paf, paf. Pero bueno, estamos escuchando Swedish House Mafia porque estrenaron un nuevo single el día viernes, lanzaron un nuevo single. A mí es una banda que me gusta realmente. Me lo repetían tanto en los aeropuertos que bueno, no pude escapar tampoco a Swedish House Mafia. Yo me acuerdo el último ranking que había leído de cuánto Roxette era rentable, que estaba en el puesto número 2. Y después estaban artistas como Robin, que para mí Robin desapareció de la escena, por lo menos internacional. No, no lo escuché nunca más. Después estaba la niña de No Doubt, pero ¿cómo se llama? Nina Persson. Sí. Con su carrera solista. Y digo, pero a manera internacional, digo, ¿quién conoce a Nina Persson? Nadie, claramente. Pero bueno, eran los más. También que yo estoy hablando de un ranking de mediados de los 2000, capaz. 98, creo. No, más. Cuando esto me había llegado esa revistita que tenía una fotito, creo, de Roxette en el estudio grabando Have a Nice Day. No, fue mediado 2004 habrá sido. ¿2004? Sí, okay. Sí, una revistita que mandaban de algo, era como Elisa pero sueco, que vos les escribías y te enviaban. Pero bueno, quiero mandar saludos a nuestra queridísima Roxana, su mamá Susana y su hermana Marisa, a Floppy, su papá Daniel y Elena, que obviamente ahí sigue luchando, Dani. Bueno, y a todos los que estuvieron escribiendo, a todos, son muchos, a Aldo, a señorita Cone, a todos los Marcelo Olcina, sí, Claudio Canata de Catamarca, también para Ted desde Suecia, para Ted Holgersson, Daniela Echart, Nélida y Facundo también, saludos para ellos y para todos aquellos que no se animan a mover los deditos y enviar un mensaje, pero sabemos que están del otro lado. Exactamente. Antes de irnos con el nuevo single de The Swedish House, porque me cuesta mucho el Swedish House. Y después seguido de una Swedish House. Claro, si lo veo separado, queda bien. Mira, Swedish House Mafia. Pero si lo tengo que decir todo junto, mira, Swedish House. Ok. Sí, porque siempre. Para médicos. Exactamente. Siempre tuve problema con la pronunciación seguido de una palabra que empezara con H, sobre todo en inglés. Tenemos algo para informar. Este sábado 28 de junio, 17:15 de nuestra hora local aquí en Argentina, estaremos con una transmisión, si los planetas se alinean, del concierto de Roxette en Mérida, España. Así es. Gracias a nuestro querido Ricardo Lemos, que siempre enviado se queda escuchándonos, enviado especial, no, hace bastante que está ahí enviado, pero sí nos va a hacer el aguante de poder transmitir, lo hemos logueado en el canal. Espero que no cante Richard, porque si no nos va a arruinar todos los temas. Por supuesto, así que se dedique a enfocar. Aprovechen todos para seguir a nuestro canal de Good Karma Radio Show para poder estar ese día piqui ahí, poder en YouTube. En YouTube. Exactamente, vamos a estar todos, obviamente Brix y yo principalmente desde aquí. Espero que no nos baneen. Creo que no sucederá el baneo. No creo. No al momento de transmitir, quizás después cuando hay que colgarlo. Yo voy a estar tirando buenas energías desde el Unitorco. Ay, cierto que él va a tener un encuentro cercano al tercer tipo. ¿Lo vas a poder ver o no? Sí, por supuesto. ¿Vas a tener conexión todo? ¿Pero no te interfiere con algún taller a esa hora, nada? Yo creería que a esa hora ya no. 15:15 desde el Unitorco. Él se va a tener con... Se va con... ¿Cómo se llama esta que habla con los extraterrestres? Esa, con Patricia Sosa. Él se va a tener un encuentro cercano. Y se va a tomar el... Voy a ir a la remisería del ET. Exacto, un servicio de otro planeta, dice. Y tiene un ET arriba de los taxis. Ah, una genialidad. Quiero sacar una foto ahí. Sí, sacate y en la galería tachada. Bueno, volvemos a repetir. Tampoco lo queremos anunciar tanto, porque yo tengo miedo, los fanáticos estos que sabemos que son bastante garcha, vamos a decirlo así, después me ponemos un pip arriba, que viste, tienen mala onda y empiezan a los bots, viste, ahí bloqueen, pero en realidad es algo que estamos haciendo para todos, niños. Esa es la parte importante. O sea, principalmente yo, que nosotros, que lo queremos ver, y segundo, para todos, es una genialidad que haya alguien en un concierto de Roxette y que lo pueda transmitir, es... Sí. Fantástico. Esto, hablando de lo que es el tour del nuevo Roxette, Fit Lena Philipson, dieron una nota en Alemania, fue Z, ¿verdad? En la que sí. mencionaron la idea de poder visitar Latinoamérica el próximo año. Palabras de Gessle, exactamente. A dijo, ver. Queremos visitar Sudamérica el próximo año y el resto del mundo. O sea, Sudamérica y principal resto, sí. y el otro era el resto. Sí. Dijo, si es que el año que viene, en este mundo loco, se nos permite volar. Porque todos sabemos que hay una guerra latente. Señorita Corin diría que está todo armado y que va a suceder, claramente. Y Gessle también lo sabe, por eso lo anticipa. Pero si ya dijo Sudamérica estando sí. en tierra alemana, yo me imaginaba la cara de Patti Selma estando en Alemania, en vez de hablar de Alemania y los fanáticos alemanes diciendo queremos visitar Sudamérica, Good Karma y el resto es cachai huevón. Así que si se viene eso, que yo lo visualizo que sí. Para mí es un hecho, pero va a ser algo grandioso. Y Per, no te olvides de todos los compromisos que fuiste tomando. Exactamente, muchos compromisos. Pero bueno, volvemos a repetir. Gracias a Ricardo Lemos, por que supuesto. Es nuestro enviado especial. Deseamos que no cante, claramente, pero no le entendemos en español. Imagínense cantando en inglés. ¿Te imaginás gritando? I love you, Elena. Elena, él me dijo, Elena, ¿no? Le digo, se llama Elena, la cantante nueva. Dijo, pero después yo quiero sacar fotos para mis redes. Le digo, Ricardo, transmitir. ¿Para qué te pagamos? ¿Para qué te pagamos? Dijo, ¿puedo pasar mis costos de hotel y todo lo que va a gastar ahí? Porque hay que llegar ahí. ¿Sabes? Se lo puedo pasar a Claudia de la radio, dijo, así, tal cual. ¿Sabes qué me suena mucho eso? Yo voy a estar con Ricardito. Año 2011, Eloy. Cuando lo enviamos a comprar los tickets para Córdoba. Ay, que quería que le pagáramos todo. Le terminamos pagando. Ay, pero qué vivaracha esa señora. Y tuvimos que hacer uno. Yo voy a estar con Ricardito, los dos juntitos. Ok. Bueno, Ricardito, cuesta mucho llegar. Mérida. El festival se llama Stone Music. Es en el medio de un anfiteatro, cual Coliseo Romano. Creo que tiene capacidad para 2.000 personas. Es muy anfiteatro, muy en el medio de una montaña. Si no vivís ahí en Mérida, y la verdad que es un corchazo porque es muy difícil la accesibilidad al lugar. Me hace acordar de este lugar, uno que está en Noruega, que ahora de hecho Roxette agregó conciertos. Tan del agregar conciertos. Sí. Que no me acuerdo nunca y siempre quise ir, que es como un cráter en el medio de la montaña, sí. pero todo el mundo te dice, sí. si no vas en auto, no vayas. Porque literal no tenés, bueno, en Suecia, no hay micro, no hay nada. En Suecia hay un lugar, Växjö, en el medio del bosque. Está bien, es un oasis en el medio del bosque porque tenés un lago, el lugar es hermoso, pero queda en el medio de la nada. ¿Y qué hizo? Esos lugares en los que Gessle suele... Pero son los más pintorescos, claro, o sea, claro, sí. está apuntado a la gente local, no a que el fanático de Argentina viaje a Mérida, o a Bexie, sí. o a... Uy, no me sale, me sale Tibor, pero Tibor no, bueno... A esos lugares que son muy, muy... Pero cuando vos después ves la foto y sobre claro. todo la panorámica de sí. arriba, la del dron, claro. decís, yo quiero estar ahí. Tal cual. Es como los niños de Calío cuando te graban ahí adentro un cráter, que decís, quiero estar en esos lugares. Nada que ver lo que voy a contar, pero un pensamiento, entonces, diría, no lo digas. Entonces diría, señorita Corin, no lo digas. No lo digas. Islandia, si hubiera una guerra nuclear, es el único país que sobreviviría por la geolocalización y porque están tan rodeados de vegetación, es a los únicos que no le afectaría. Argentina desaparece, literal. Okay. Así que rogamos que no haya ninguna guerra nuclear ni esas cosas que a mí me asustan. Así que nada, vamos a ir con los dijo niños señorita de... Grey que se descargue en el Excel. Pensé que iba a hablar señorita Cori. Vamos a ir con los niños ahí nos de... está hablando Pedro, el exactamente gallego. Ah, le mandamos un saludo al niño de El Lechero. José y su esposa. José y su esposa Marta, el niño de la leche. Vamos a ir con Swedish House Mafia haciendo Wait So Long. So I Suena en Box, Good Karma Radio Show. Hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. About the things that we could be, but baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. ¡Pum! Qué bien suena esto, cómo super, me gusta. Me encantó el locutor Quijó. Roxette, look. Lo tenemos abonado ahí. Listo, pero ¿cómo? Desde Estados Unidos. Sí, pensé que a esto, estos niños los tenía que meter en el copete. Sí, ¿los tuvimos en algún momento? Estuvieron en su momento. Y nosotros tuvimos a Kiko también con De Sol a Sol. Sí. En el, no se lo dijimos al aire. Sí, sí, estuvieron. Había montones de saludos para Kiko. No lo leyeron nunca. Así va este programa. Ahí va. One Republic me encanta. El hacedor de todo esto es Ryan Tedder, un productor, pero de esos que muchos de nosotros, me incluyo, que no conocemos de mucho de lo que hacen detrás de escena y detrás de la voz de una banda. En cuanto a lo que es producción de muchísimos artistas, hacedor de números uno. Yo siempre digo que los 6 Grammys Adele se lo debe a él por la producción de su disco más vendido. Adele es la segunda. Adele seguro le pagó a Beyoncé. Adele es la segunda mujer. Todos sabemos. Con más cantidad de Grammys. Te reís porque lo sabés. Ganados en una noche. El premio este que nos van a dar a nosotros se lo tenemos que agradecer a Beyoncé. Vamos a tener que contar. Te imaginas su audiencia. Porque gracias a Good Karma, Claudia Laporta y a Beyoncé. Amigos. Bueno, el otro día me acordaba de vos y vos me lo resaltaste porque vos sabés que no terminé de ver la presentación. En teoría era, no sé si era una presentación de Miley Cyrus o si era una presentación de Beyoncé en la que estaban las dos arriba del escenario tirándose flores. Claramente era de Beyoncé, pagada por Beyoncé. Abrazándose y digo yo, mirá vos. Mirá. Pero bueno, ya sabemos dónde va a estar Miley el próximo año. En realidad ya lo está. Pero no, acordate que despega mucho más. Era pago por adelantado, decís vos. Sí, por supuesto. Todos dicen que hay que pagarle a Beyoncé. Yo no le quito mérito propio a Miley Cyrus con lo que está haciendo. No. Todos tienen su mérito, pero que tienen que pagarle, no sé cuál será. Pero bueno, después lo sabremos en el próximo capítulo. A ella y a Drake, creo que es el marido de Beyoncé. Drake me da oscuro a mí. Ya no sé por qué me da persona que, oscura. Vos sabés que yo los veo a ellos al matrimonio y los veo como esas parejas de gángster. Son mafiosos. Yo los veo así. Súper mafiosos. Aparte que tienen. Sí. Usa la camisa, viste, con la solapa larga y las cadenas. Sí, son re mafiosos. Todo el mundo sabe eso. Pero Drake no era, de hecho, el rapero este. Sí. Sí, tal cual. Pero bueno. Are you talking to me? Pero bueno, estamos hablando de One Republic. One Republic me da como puteada. Me da que la One Republic de tu madre. Ryan Tedder. Ryan Tedder, vos sabés que fue junto con 21 Pilots, una de las primeras bandas que se habían animado a hacer y producir música en pandemia. Había como una. No sé, como una negación. Claro, estábamos en un mundo totalmente diferente en el que muchos todavía no se animaban. Y ellos dos, entre lo que son artistas reconocidos, fueron los primeros que se animaron a sacar música en pandemia. Y después, obviamente, que todos lo siguieron. Súper. Pero bueno, One Republic sale de tour ahora en septiembre. Van a hacer un tour europeo. Obviamente que les va a ir muy bien, esto lo informó Live Nation, así que van a tener la posibilidad de poder verlos en vivo. Tenemos nueva música, nuevo single y esto se llama Starlight. Give me light, come action.

Got the Look. Súper lindo, estamos escuchando el nuevo single de Gessle. De Gessle. ¿Quién era Gessle? De Gessle, Henry's Guitar. A mí me re gusta, me parece el típico tema de verano. Está lindo, pero si Roxette está de tour, ¿qué tiene que ver? El señor no está escuchando. ¿Qué tiene que ver el culo con la témpera? ¿Y sabés qué tiene que ver? Mira, yo te digo, es típico single sueco de verano. Los suecos se ponen contentos, sale el sol, están teniendo un verano lluvioso. Gessle va a meter 4 conciertos que están completamente agotados en Suecia. ¿Sabés qué es lo que tienen que bailar con ese sol? Un remix de Imagine of in Love. Sí, por supuesto. Para ¿entendés? Ya se lo pusimos 1000 veces. Eso sería lo acertado. Pero bueno, a nivel internacional. Pero la verdad que para Suecia, y ellos vendieron 4 conciertos, están agotados. Y Lena y Per son locales. Sí, eso es verdad. Y al sueco le gusta Gessle, no le gusta Roxette, eso lo sabemos. Sí, pero esto no lo van a escuchar en el... Sí, está sonando. No lo van a escuchar en el concierto. Ah, no, pero digo, P4 ya ingresó en el puesto. A mí me re gusta, sacó un single, 7 singles limitado. Hoy lo volví a postear porque él, viste, todos los días lo repostea y lo recontrapostea. Porque está bien, pues bueno, es un single. Es verdad, es un clásico de Suecia. Yo no podía entender cómo hardcomer enloquecía a los suecos en su momento. No, sin embargo era un tema muy folk sueco y además no mostraba nada del álbum. Se convirtió en un tema de verano sueco. Súper, al igual que no creo que este cumpla el mismo rol de hardcomer. Pero sí es un tema lindo y tiene esos tintes... Lover, Lover, Lover, que a mí es lo que más me gusta el tema. Súper, a mí me suena muy... Súper lindo, y a mí me gusta. Lo ha lanzado en 7 singles, es limitado. Me suena más a Sulhuem. No. Es muy Lover, Lover, Lover. Sí, Lover, Lover. Bueno, voy a terminar. Lo ha lanzado en 7 singles limitado. Eso es lo único que no me gusta porque es limitado. Estamos acá en Argentina. Nuestras limitaciones se limitan más. Si es limitado, para el argentino, doble limitación o triple limitación. Y hoy le puse, ¿y nuestro single dónde está? Porque él debería mandar singles de regalo para que nosotros sorteemos acá con los fanáticos. Nothing happened. ¿Te acordás el día que le pedimos? Y dijo, yo no tengo ningún... Háblalo con Dimber. Sí, dale, como nos da la... Ay, por Dios. Pero bueno, ya lo plantearemos lo plantearemos en la nueva entrevista. Nothing happened. Nothing. Es como un gremlin. It's for you. Es como un gremlin. Y pobre Dea dijo, sí, con Lina, también. La entrevista, pídansela a Dimber. O nunca le escribimos pidiéndole nada. Igual, ahora que dijo que Argentina está ahí, bueno, ahí ya tiraba Argentina, ¿no? Latinoamérica está muy presente. Cuando termine toda esta parte del tour, es hora de la última vez. No le voy a pedir más nada a Dimber. Pero se la voy a poner ya la última. O sea, el pibe va arrastrándose diciendo, por favor, dime, no voy a una entrevista. Es como que se va acrecentando los dos broches que tienen las cejas que tiran para arriba, ¿viste? Que se haga un lifting de papo la señora. No saque tu No van a levantar el programa, ya empecé a transpirar. Sí, ¿cuáles son? Sí, después señorita Cori me dice, no digas. Sí, escuchen. Roxette está de tour, en un tour muy exitoso. No, fuera de broma, están teniendo mucho éxito. Sí. De hecho, es lo que lo va a traer a Latinoamérica. Me encanta eso. A ver, hoy por hoy sí se puede decir, son muchas fechas, tiene tinte de tour europeo. y Dimber está contenta con todo esto. Sí. Súper, pues se hinchan a ganar dinero. Pero no tienen un community manager. No. Que les diga que tienen que sacar un remix de It Must Have Been Love, que está a punto de llegar a los pero, mil millones. Pero cae de Maduro. Ojo con esa reggaetonera. Escuchen. Vamos a ir con Gele. Esa es otra frase para una púa de Good Karma. Sí, sí. La gente no entiende nada. O sea, el programa derrapa palabra tras palabra. La gente dice, ¿cómo estoy escuchando vos? No le contamos al pulpo. No, ahora se lo vamos a contar fuera del aire. Sí. Vamos con el señor Gele haciendo su single Henry's Guitar, que es muy parecido a Jimmy's Guitar. Hermanitos. Fans. Oh, Henry's band is the best of all the bands and some you can. Show the fans. Oh, Henry, our bandits are the best of all abandon some you can. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Y Este tema de Pergesle Woken va dedicado a Vanessa Delivery, que dijo que está trabajando y nos escucha, así que espero que tenga muy buena jornada laboral y muchas propinas. El baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And with the summer rain. Kika Flashback. Qué lindo, ponle la vuelta. Qué lindo, René. Qué lindo recuerdo. Súper. Excelente. Opérate los nervios, René. Súper cálidos tanto él como Nancy, sí. Ese conciertazo que dieron. Súper bonito. Vuelvo, pago. Estaba pero repleto ese Movistar. Y los fuegos que tiraban, calor daban. Terrible, se había vendido todo y trajeron la otra parte del escenario que solamente venían armándola en Europa. Sí, nos contó eso, lo estuvimos entrevistando y dijo, vamos a traer hoy. Dijo, ¿en qué sector están ustedes? Le digo, pues estamos por ahí. Dijo, bueno, pero no tengan miedo. Nos puso así la mano en el hombro y dijo, no tengan miedo porque no se van a quemar. Pues yo hice cara como diciendo, nos vamos a rostizar. Dijo, no, hay todas medidas de seguridad. Wow. Estuvo excelente. Así. Vos sabés, Zeta, que ya se está vendiendo el nuevo tour. Se está vendiendo el nuevo tour, La Gran Aventura. Vos sabés que está todo ambientado como si fuera Jumanji. Como si fuera Jurassic Park. Toda esa onda Jumanji. Va a ser cómo va a estar ambientado. Recordemos que son súper estéticos con todo lo que es la escenografía. Suelen gastar millones en todo lo que es puesta en escena en los shows. Se viene La Gran Aventura, ya están los tickets. ¿Llegarán a Argentina? La verdad que le preguntamos. Sí, a la venta. Él había dicho que en aproximadamente 2 años, que esto sería 2026, quizás volvían para Chile. Así que yo calculo que con este tour, quizás el año próximo, capaz que estén nuevamente por Chile, en Chile, pero en Chile, en Perú, es impresionante lo que es la recibida en los aeropuertos, la locura con DJ Bobo. Mira, hablando de chilenos, Leí algo súper interesante. No sé si recuerdan, en 2020, cuando estuvo Maroon 5 en Viña del Mar, Adam Levine llegó tarde al concierto. Estaba bastante... Se había metido bastante... Había estado nifando cosas. Sí. Y dio uno de los peores conciertos. Y encima después, cuando se fue, tampoco pidió disculpas. Dice, los chilenos le hicieron, pero ciberbullying. Fue terrible. De hecho, obviamente, no bardeándolo, sino que hacían, debajo del Instagram, cada vez que él hacía una publicación, le llenaban de recetas de comida chilena. Porque él había dicho, cuando se fue, que la comida de Chile era muy mala. Y tuvo que cerrar las redes. Hasta el día de hoy, 2025, 5 años después, sigue con los comentarios desactivados. Porque dicen que cada vez que vuelve a abrir los comentarios, sobre todo en Instagram, los chilenos empiezan a postear recetas de comida. Fíjate hasta dónde llega la maldad de los chilenos. Bueno, ¿qué pasó con... Pero son malos. ¿Qué pasó con Shawn Mendes? Estamos hablando de Adam Levine. Ah, sí, pero cuando llega... Opérate los nervios. En vez de agradecer... De festejar que estaba llegando Shawn Mendes, lo primero que le dicen, ¿por qué cantaste Gracias a la Vida en Argentina? Que la canción es de nosotros. O sea, desperdiciar tu momento... Pero lo mismo le hacen a Adam Levine. Pero yo digo, puede ser que se pongan todos de acuerdo. Pero aquí hay que ponerse de acuerdo para que Pergues le haga una publicación y todo abajo posteándole recetas. Pero digo, que lo mantengan 5 años después. No se les pasa más. No. ¿Y te acuerdas cuando siempre decían que Roxy iba a venir a Viña del Mar? Sí, y yo te dije, ¿cómo será que ahora vengan con Lena? Y le, no, olvídate, para mí Per no tiene que pisar Chile. Pues no lo quieren. No lo quieren. Hay mucho hate. Sí. Que no vaya, pobre hombre. En Chile hay mucho hate. Sí. Hay gente que dejó de apoyarlo en Chile. Sí. Literal. Sí, sí. El único que va a ir es Sergio. Va a ir con nosotros. Sí. A ver, hay obviamente gente que los quiere ver, pero hay. Por supuesto, pero hay muchos que no. De los más conocidos que no están apoyando el proyecto, pero bueno. No. Y yo digo, para que vaya a Per y le tiren con cosas o le escriban recetas de comida chilena. Todo porque Adam Levine dijo que no le gustaba la comida. Y Shawn Mendes también. Sí, es verdad. Digo, ¿tenés que era la primera vez que iba a Shawn o ya había estado en Chile? Me parece que era la primera vez. Nah, digo, un artista que va por primera vez a tu país y que lo primero que le digas, apenas pisa tu suelo, que lo que cantó en otro país y hacerle un reclamo, son resentidos. Vamos a decirlo con todas las letras, ¿sale? Que vengan de a uno, ¿no? Pero digo, hay que ser resentido para... Le hicieron tirar todo le hicieron... Nos van a banear el canal, sí, ¿viste? No. Perdiendo chilenos en Good Karma. No, pero digo, no estamos hablando del fan de Roxette acá, ¿eh? Estamos hablando de los fanáticos de Shawn Mendes, de Adam Levine, no, de sí, Maroon 5. No, sí, por supuesto. Nada que le ver hicieron, con... Le hicieron pedir disculpas públicas a Shawn Mendes. Una locura. Yo pero... que ya llego, me saco el guante y empiezo a bofetear chilenos, porque no, escucho. ¿Y qué pasó? Cantó Gracias a la Vida en Chile. ¿Para qué? Para que nadie la cantara. Para que nadie el grillito. Para que nadie la cante. Hola. Nah, es de rompehuevo. Bueno, estamos escuchando a DJ Bobo. Yo con los mando. Colaboración excelente al con patio. La señora Irene Cara, que bueno, partió hace un par de años. Son como el patio, siempre lo dije. Sí. Un saludo para los vecinos del pasillo. Excelente colaboración de Irene Cara junto a DJ Bobo. Irene Carajo. Se viene una colaboración también con Sandra. ¿Se acuerdan de la cantante que canta María Magdalena? María Magdalena. Ah, ese sí, lo escuchamos en tu auto. Dije que está bueno el tema. María Magdalena. María Magdalena. Junto a DJ Bobo, una canción que el otro día estábamos escuchando que suena muy bien. Secret of Love se llama. Y empieza a sonar ahí. Ya quiere cantar Sandra. Show me where's the Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I feel Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. ¿Cachai huevo? El hermano decía. El fanático chileno ha venido como tsunami. El alter ego de Z. Ha venido como tsunami. Que no puedo dar más la cara. Que no vamos a poder pisar más Chile. Vos te das cuenta, ¿no? Ustedes se dan cuenta lo que hacen en este programa. No estuvimos hablando de Roxette. Estábamos hablando morí de al aire, ¿te imaginas? De lo que le pasó a Shawn Mendes. Sí, no, porque digo, hay que ser empático con los artistas, niños. No hay que ser tan extremistas. Si cantó un tema y vos considerás que es tuyo, hola, bienvenido a nuestro país. Bienvenido a nuestro país. Gracias por poner tu culo en nuestro bonito territorio. Y después, sí, le haces el reclamo, no atacándolo, pobre artista. Sí, lo levantaron todos los medios, qué sé yo. Estuvo... Me hace la pausa para que quede más claro, ¿viste? No, porque sí, no se puede. Pero bueno. Vamos a pasar nuestro tiempo. No, vamos a pasar nuestro tiempo. Nada, niño, hay que ser empático. Es como si viniera acá y decir, ¿por qué? ¿Cantás con Lena? Bueno, eso. Sí me pongo a pensar y con esa verborragia. Imagina que vaya alguno que diga, ¿qué haces con esta reggaetonera? Que tiene la, y le dispara. La Quinta Vergara. Imagínate que se llegue a generar no. Ese hate. Que se ¿te acordás que a Yuya la hicieron llorar? Que se percibe. Sí, no, eso estuvo mal. Sería feo, qué sé yo. De hecho, no se está sintiendo un apoyo. Yo ya decía, ¿cómo dicen? ¿Me están tratando mal? Y pobre, las caras, vos le habías dicho, ¿con qué necesidad? Entiendo que el público, porque exigentes somos todos, pero digo, ¿con qué necesidad hacer llorar a un artista? Más allá de que Adam Levine claramente no dio un buen concierto, subió drogado, todo eso que está perfecto, pero digo, están yendo. No todos van. Pero bueno, nosotros estamos acá, estamos haciendo el buen karma. Que a Gessle le está yendo excelente con este tour, que siguen agregando fechas. Y deseamos de que pronto lo podamos entrevistar y nos cuente todo. Estamos velando, obviamente, porque esté todo bien en el mundo para que Gessle pueda venir. Sí, pues si él lo dijo, sí, eso es raro. Si lo mencionó, está hablado, Z. Sí, pero si también mencionó que vivimos en un mundo loco y no sabemos si el año que viene vamos a poder volar. Y pasa que ya ocurrió una vuelta. En 2001, luego de Sudáfrica, se venía toda la etapa sudamericana que estaba hablado. No sé si estaría arreglado ya algo, inclusive. ¿Sudáfrica? Luego de estaba todo vendido Sudáfrica. Los sudafricanos se quedaron con los tickets en la mano. Sudáfrica sí, pero luego de Sudáfrica también venían acá a Argentina. Venían para acá. Pero claramente, bueno, y lo mismo pasó en la pandemia, donde se tuvo que suspender absolutamente todo. Para mí viene más por eso, de que hay cosas que nosotros ignoramos y la gente tiene más dinero, tiene otro acceso. Pero sí, obviamente ya está hablado. Está hablado. Sí, ojalá nada suceda. Nada que tenga que ver con los átomos ni con lo nuclear. No, por suerte. ¿Te acuerdas del hombre nuclear? Y la mujer biónica. Sí. El hombre nuclear, malísima era la escena para hacerlo correr. El sonido que ponían, ¿viste? Y de la mujer biónica también. Ponían. Era el mismo, me parece. Sí. Del increíble Hulk también había sonido cuando se transformaba. ¿Por qué hacían todos los sonidos culturales? ¿Cachai, huevón? Bueno, se nos ha volado un bonito programa. Qué linda la entrevista con Kiko. Quiero después descargarla y poder cortarla para poder subirla sola. Dije, cuando fuera el off, dije, estos son los entrevistados que yo quiero tener todo el tiempo. Eso es que no hay que remar absolutamente nada. Pues te rema. Ahí está, mirá, mirá. Ahí viene Kiko, corriendo. Los sonidos. Sí. El hombre nuclear. El hombre nuclear. En la mujer biónica también era ese. ¿Sabes que estoy relacionando? Que cuando saltaba la Mujer Maravilla también era ese sonido. El mismo. No sé, si le, cuando saltaba si la Mujer Maravilla también era ese sonido. Yo me acuerdo que esto lo relaciono muy, no, seguramente nada que ver con las épocas, pero para mí es muy el planeta de los simios, de invasión. Sé que esto era muy previo. Años 70 y pico, sí. ¿El hombre nuclear? Ah, bueno, Rosario llegó mucho más tarde, llegó a mediados de los finales de los 80. Fíjate para la... 70, ¿eh? Bueno, fíjate, la Mujer Maravilla, sí, pero... Y fíjate la ropa, linda... los pantalones Oxford usaban. Sí, pero era tan así, 70, se me cayeron varios... ¿Mujer Maravilla también? Sí, la Mujer Maravilla, claramente. Pero pensé que el hombre nuclear era más para... Bueno, Marisa cantó cantar Spend My Time. Se cansó de cantar Spend My Time. Se nos ha volado un bonito programa. Gracias al Pulpaco, que siempre llegamos y lo volvemos loco en 3-2-1. Gracias, señor Pulpo Damián Espadea. Así es, y en la dirección general, la señora que viene creyendo en nosotros desde el 2019, gracias a la señora Claudia Daporta, nuestra directora. Exactamente, Ricardo desde España dijo que va a pasar todos los amenities. Claudia no sabe nada de esto, o sea, no le podemos pedir nada. Pero bueno, el otro lado de la producción, como asistente, nuestra queridísima señorita Corin, y obviamente nuestra queridísima señorita Mari, con su sexy atuendo, trayéndonos el café más rico. Que lo tomamos en las tazas de manchita.sublime. Exactamente, y bueno, recuerden que esto es un contenido de Guadoncha Producciones. Y ahora sí, del otro lado, mi querido liberado y hombre nucleareado, señor Pex. Del otro lado, el señor de las estrellas del norte, el gruñón, el señor Z. ¿Por qué gruñón? Z es un amor de persona. Sí, él no tiene problema gruñir al aire, fuera del aire. Ah, no, yo no, si algo me enfada, yo gruño. Para todos los que no sepan, soy león, claramente. Y el león, ¿qué hace? Ruge, arma escándalo, corren todos y después se queda tranquilito arriba de una rama, así con la colita. Los ojitos del gato con botas. Después. Claro, exactamente, literal. Señorita Corin siempre me dice lo mismo, ¿para qué armaste todo el circo si ahora estás como que nada hubiese pasado y hiciste correr a todos? Pero bueno, si somos los leones, los felinos, señor de los Thundercats. ¿Cómo me gustaban los Thundercats? A mí no, no. ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! ¡Miau! Sí, parece mucho. Sí. ¿Qué fue eso? Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma. Hala, karmadictos. Nos encontramos la próxima semana. Eso, sean buenos, karmadictos, que si no, serán el pasillo de la vida de alguien. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto. Jag ville så gärna skriva något vackert till dig. Du var den som jag höll så kär. De vackraste orden var bara till dig. I en tid som var enkel och ljus. När det blåste så kallt. Du var den som kändes som jag. Du var min vän, den bästa som fanns. Minns du hur tiden var svår och förändrade allt? Minns du hur tiden gav oss kraft att se hur du var den som alltid stod bredvid mig. Du var den bästa som fanns. corazón faz. Por encom, descende som allting blir nytt. Ljuset kom och allting slog ut. Sommaren kom, det kändes som sommarens vals. Åh, du, min älskade vän, du var den som höll i min hand när det blåste så. Den bästa som fanns. Du var den bästa som fanns. Oh. I sista sommaren. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.